El momento de encender la flama, de incendiar todas las palabras y escupirlas desde mi alma. Llega el momento de poner a prueba esa garra que está guardada, oxidada y que fue un arma. Ya no habrá caminos, solo trazar el destino. La decisión es un suspiro que te hace sentir vivo en el borde del abismo. Yo me volvería a aventar. Yo me volvería a aventar. Yo me volvería a aventar. Resguardando mi huecos, el placer te tiene quieto. Hay que enterrar la pala y sacar los muertos. Hay que enfrentar al miedo, hay que desafiar al viento y desgarrar todo intento. La cicatriz es amistad. La lluvia se lleva todo, pero deja eso.